Amigos de patas. Mascotas en España. Según un estudio, el perro es la mascota favorita de los españoles, con más de 5 millones de ejemplares en el país. El 63% son perros de raza. El Yorkshire Terrier es la preferida, seguida del pastor alemán, el chihuahua y el labrador. El número de perros por familia sigue aumentando y los españoles prefieren a los de tamaño pequeño, con menos de 10 kilos de peso. El gato tiene menos seguidores, solo 2 millones según el Registro Oficial de Animales, pero estos datos no incluyen a los gatos callejeros, que son sobre todo mestizos. Son muchos, además, los españoles que declaran poseer otros animales: pájaros, peces rojos, roedores y tortugas. Se calcula que los españoles gastan un promedio de 815 euros al año en el cuidado de animales. Los nombres de mascotas más comunes. La elección del nombre de una mascota es algo muy importante. Algunos lo eligen antes de comprar el animal, otros esperan a conocer su carácter para decidir cómo llamarlo. En España, los nombres más comunes para gatos y perros son Rocky, Toby, Zeus, Thor y Chispa. Para las perras y las gatas son Luna, Laika, Linda, Kira y Lola. Sin embargo, hay muchas diferencias según las comunidades autónomas. En el País Vasco, por ejemplo, se utilizan muchos nombres en euskera: Neska, chica; Belza, negro; Churi, blanco; Argi, luz; y Bizkor, rápido. Según una reciente encuesta, hay también algunos casos de personas que les ponen a sus mascotas nombres de cantantes, futbolistas famosos o incluso políticos. Perro. El ejercicio es muy importante para su salud física y no hay que dejarlo engordar. Por esto tenemos que sacarlo a pasear o llevarlo a correr. Debemos bañarlo cada 2 semanas con un champú suave y secarlo bien. También tenemos que llevarlo al veterinario para sus vacunas y hacerle análisis para saber si tiene parásitos o alguna enfermedad. No se puede alimentar a un perro con comida para gatos porque contiene muchas más proteínas de las necesarias. Gato. Cuando un gatito entra a formar parte de nuestra familia, tenemos que darle una alimentación sana y llena de nutrientes. Un gatito recién nacido necesita solo la leche materna al menos hasta la 4ª semana. Luego, poco a poco, le ofreceremos comida para gatitos en forma de puré. En el primer año de vida, el gatito juega mucho y necesita un alimento rico en grasas, proteínas y calcio para sus huesos y su musculatura. En los primeros meses necesita comida varias veces al día. El gato adulto normalmente se autorregula comiendo poco varias veces al día, pero si notamos que está subiendo de peso, tenemos que darle la comida 2 veces al día. Desde esta etapa, la alimentación debe tener la misma proporción de proteínas y de otros nutrientes. El alimento tiene que ser completo para tener una salud fuerte, sin problemas de visión ni de movilidad.